¿Y qué pasa si te das cuenta de que para que la gente pase un buen rato, el rol es solo un obstáculo? Me parece un poco extrema tu afirmación, porque No, somos porque... varios los que nos juntamos a jugar rol para pasar un rato. Aunque es verdad que muchos grupos usan el rol como una excusa para juntarse. Se juntan, hablan, boludean, piden empanadas, toman algo y ya se les hicieron las 12 de la noche. Y recién empiezan. O no empiezan. Es verdad. Y Dicen, ¿te grupos acordás como... cuando jugábamos rol? Esa fue un día. Cuando no empezás a jugar rol, pues te vuelves a recordar cómo jugabas rol de antes. Esas veces que te juntás y mientras llegan las empanadas recordás qué buenas que estaban las aventuras, qué graciosa la anécdota esa. Y son la 1 de la mañana y seguís peloteando con anécdotas y no jugaste nada. Después, medio encuentro contra una tarasca medio drogada. Ah, y le ganamos a la tarasca. Bueno, listo. Listo, otra Pedí el cosa. taxi. El taxi, esa es otra que... De la tercera edad. Ojo, Creo, y en los primeros pero años roleros uno vuelve en colectivo. Cuando vuelve en taxi ya es que está de vuelta. y incluso a pie, ¿eh? Las primeras sesiones creo que vuelves en colectivo o a pie, Lo que dependiendo de las no hay muchos distancias. roleros que vuelvan en auto o propio auto, ¿por qué es eso? Son pocos los que vuelven ¿Cuántos en auto. roleros con auto conoces? A ver, uno, dos. Ah, pará, dos. Esos son No, dos más que yo. pero hay muchos que... Yo no conozco un puto rolero con auto. ¿Qué es? ¿Que le tenemos fobia a los autos o qué? Conocí roleros que tomaban taxis muy liberalmente, pero tomar taxis liberalmente es algo que puedes hacer aún sin poder pagar un auto. Además, el Los taxi fines tiene de más que ver semana. con el derroche de la plata, no con la La acumulación. mesura. El auto es un signo de que podés ahorrar o pedir crédito, y el taxi es un signo de que no sabés qué mierda hacer cuando tenés plata en el bolsillo. Como que te quema y decís, ajá, tomás. Ah, sí, pide un remis. Ojo, para que el remis es diferente. El remis, creo que el que toma remis Es cuida un porque... poquito más la plata que el que No, toma taxi. el que toma remise es porque vive en provincia. En capital ya fue el remise. Ojo que yo vivo en provincia y me he tomado varios taxis. Pero no van los taxis a provincia. Van, pero Es un viste. CR muy alto. Van, pero tenés un encounter. Podés tener, o sea. El taxista dice, no, pará, yo soy Yo Effective soy. Character Level número 5 y vos me estás pidiendo que entre a un CR 9. Pasa, me ha pasado. O sea, no en esos precisos términos, pero algo parecido. Además, en la vida real el XP no existe y un taxista no gana nada por meterse en ramos, por ejemplo. Gana su GP y sus piezas de oro. ¿Qué GP? ¿Vos qué pagás? Un GP porque te lleguen a ramos. Yo me desactualicé, no sé cuál es la traducción ahora de GP a pesos. 3 a 1. ¿Es el 3 a 1, decís? Puede ser. Tira los dados. O sea, ¿qué falta para nuestra tercera edad? Digamos, 30 años. 30 años, seamos justos. 36. 30 años, ¿a cada cuántos años podemos decir que va a salir una edición de D&D? Y que vienen cada Entonces, en 30 años va a haber 4 cambios de ediciones. Tanto. 5 cambios de Cada ediciones. 5 años ya es un delirio, pero parece. ¿Qué tenemos cuando D&D novena? Novena. Si a esa altura yo creo que no les daría la calle y cambiarían el nombre. Pero ponele. ¿Van a saber qué mierda es un dragón en el año 2037? Quiero pensar que sí, porque los drones están hace 1000 años. Epa. Cualquiera. Pero por ahí, alguna criatura mitológica asciende en estatus, como Pikachu. Claro, imagínate, ¿no? Año 2043. Porque el Minotauro o el dragón Ya de está muy hoy gastado. era el Pikachu de antes. Antes el Minotauro era como Pikachu, es un producto marketinero. Y hoy es así, una criatura mitológica. Claro, en Grecia, viste, te venían con, mirá, está el Minotauro del laberinto. Ahora es libre de copyright el Minotauro. Bueno, entonces, entonces el Beholder, el Mind Flayer y no sé qué otro más, los Guillarets y algo así, van a estar Gichianqui. sin los Guillanqui, eso. Y Gicherai. Esos van a estar sin copyright ya. Sí, pero creo que no, creo que van a resurgir así. Vamos a ver mitos nuevos. ¿Cómo ser? El Pikachu, el Tamagotchi. Claro, entonces, ¿qué cosas de ahora se están inventando que van a quedar sin copyright para esa Y época? que van a estar totalmente naturalizadas, como la curita, que viste que la curita. Bueno, no sé si la curita es el mejor ejemplo porque no sé si pasó realmente, pero la Gillette. Ajá. Que en algún lado perdió la marca Gillette, de la Gillette, porque la gente de tanto decir Gillette, Gillette, Gillette, para referirse a la hoja de Para afeitar, afeitar. naturalizó el término. Y cuando se naturaliza un término que es una marca registrada, lo perdés. Ah, no tiene más derecho Gillette sobre decir uno. Y creo que algo así había pasado. Y si no, la aspirina es otro. Que la O aspirina vaya era. aspirina. ¿Qué era la aspirina? Tenía un nombre. No es aspirina. No, pero tiene un nombre así científico. Ah, ahora El no sé. ácido salicílico. Ajá, te creo. Algo por el estilo. Y ya fue, todo el mundo dice aspirina, nadie dice ácido. Porque aspirina era una marca en una época. No, aspirina es una marca. Bueno, o sí, de Bayer. ¿No es vaya aspirina? No, eso es un intento de recuperar la marca. Una vez que te Ah. destruyeron anterior. Y Curita lo mismo. Nadie dice apósito protector, decís Curita. Ah, entonces. Cabe suponer que los monstruitos copyrighteados de hoy, como el Tamagotchi o el El Pikachu. Pikachu. Tenés un montón. Yu-Gi-Oh, Mazinger Z, No, no, pero Baritech. monstruos puntuales. El Baritech no, la Valquiria. Pero la Valquiria ya era un monstruo sin copyright de antes. Era una rubia tetona de alguna especie nórdica. Esa era Afrodita, además. No, igual sabés que me quedé pensando en lo del Baritech. ¿Qué pasa si te encontrás un Baritech en un dungeon? Bueno, tendría que ser tipo el encounter final. Pero Creo que. aceptar las generaciones futuras que el boss del nivel te tire misiles. Creo que eso sería el colmo de la final fantasización del rol. Tan popular en estos días. Con las Porque. espadas gigantes. ¿Por No, qué no, la espada gigante? la espada gigante es apenas. La punta del iceberg. Así es. Porque el problema de la final fantasización del rol es cuando agarran y así como quien no quiere la cosa, en medio de un setting de fantasía, te meten a un robot. Epa, pero ¿cómo es que hay un robot acá? No, es un golem que siente y que Ah, lo sí. hicieron por una guerra y ahora le dieron Es un derechos. constructo. ¿Cómo se dice? Constructo viviente. Constructo viviente. Está animado con magia. Ah. Ah, entonces no es robot, en realidad es magia. Sí. Sí. Entonces, bueno, empiezan así con un robot. Después te meten la nave espacial. O el Con el sistema. barco volador, con elemental. O Planescape que metió así en una especie de internet. Enciclopedia intergaláctica. Te los van metiendo así de poco. Entonces, que te metan así un Baritech directamente sería, bueno, la pérdida totalmente del gusto por lo épico, fantástico, medieval y Claro. abrazar completamente la mezcla de mal gusto entre lo que es la fantasía tradicional y la ciencia ficción más grasa. Porque ya de por sí un Baritech, o sea, un avión que se convierte en personita, es grasa. Y eso me hace acordar lo que vos decías de. Sí, es todo grasa en un punto. Yo decía que todo es grasa. Más o menos. Que los elfos son grasa, los enanos son grasa. Por la fantasía épica se trata de eso, de grasearla. Pero hay que ponerle límite a la grasa, si no, se convierte en cualquier cosa. Me Pero duele ahora que algo. hablamos de grasa, ahora que hablamos de grasa, A ver me qué. hiciste acordar de Tenés algo, algo. ese brillo en los ojos. Algo que yo te quería comentar. De cuando empezamos a jugar rol juntos. Opa. Y vos dirigiste una aventura Oh my God. que ya no recuerdo. Pero lo cierto es que yo recuerdo. No, no te preocupes. Acá Sergio está preocupado por si se escucha o no la moto que hay afuera. Y si cerraron la ventana. Me tiene muy sin cuidado. La moto se puede editar. Para eso está la magia de internet. Me acuerdo que vos habías dirigido una aventura. Y en determinado momento de la aventura. Yo creo que le había golpeado a algún tipo de criatura monstruosa. Y vos me habías dicho, sí, le pegaste. Ajá, yo lancé los dados para calcular el daño y habíamos llegado así a un número interesante de dados. La criatura ya tenía daño adentro. Sí, ahora no No me sé si estoy siendo acuerdo. largo, pero no sé si te No acordás. recuerdo, me llena de misterio y compunjación. La cosa es que yo te pregunté, ¿y qué tan golpeada está la criatura después de mi ataque? ¿Qué tan golpeada la veo? Entonces, vos hiciste lo que yo pasé a denominar A, la pérdida de mi inocencia como rolero. B, el fin de la narración en el rol. O C, la barrita fe y narrativa. Opa, opa, opa, ya sé de qué estás hablando. Claro que sí, la barrita fe y narrativa. Lo que te voy a pedir es que expliques a él, a nuestro oyente, a Por vos. supuesto, estamos en un medio que Explícale es. a él qué quiere decir. Es un medio audiovisual que carece de visual. Es solo audio. Exactamente. Entonces, la barrita fe y narrativa no le podemos hacer justicia, pero voy a tratar de explicarla. Una barrita Fede narrativa es cuando Fede te está dirigiendo y vos le preguntás, ¿cuánto le queda al monstruo de vida? Entonces, ¿Cuán herido está? claro. ¿Cómo está? Entonces él levanta las dos manos en alto. Con la mano izquierda, ponele, te hace un gesto como el del café, pero bueno, un café doble, digamos, ¿no? ¿Viste? Cuando le Bien, pedís. más alto, claro, más alto que un café típico. Cuando le haces el gestito de café al mozo y te hace así entre el dedo pulgar y el índice Como una C gigante. para la gente del Mercosur que no conoce el gesto argentino del café. No, creo que es internacional el gesto del café, ¿eh? Me parece que no, pero bueno, lo vamos a Uno de poner. esos mitos que nos llenan a los Podemos argentinos. atacharle un GIF a Sí, sí, este sí. podcast. Totalmente. Pero una barrita final te hace eso. Te hace. Dibuja como una especie de línea entre el dedo pulgar y el índice, con una mano como pidiendo un café. Y la otra mano, haciendo de espejo, forma una segunda barra, como si fuera un gráfico de barras, donde si la mano izquierda estaba marcando el 100%, la mano derecha marca qué porcentaje de vida le queda. O sea, como si tuviéramos una barrita larga al lado de una barrita un poco más corta. O dicho de otra manera, como en los videojuegos cuando ves la barrita de vida de tu personaje. Exacto. O sea que vos que te estabas imaginando a ese dragón o a ese beholder que le estaba ligando de lo lindo, les brotaba Sangrando. sangre, Le bilis, enterré la uña, le saqué una escama. pus, está escupiendo y vomitando fuego. ¿Qué onda? Está así con el ojo morado. No. Sergio te hace imaginar que el bicho tiene una barra de energía arriba de la cabeza Que y que vos, empieza en verde. claro, y ya va por naranja y vos ves cómo va bajando. Yo debo decir que ahí perdí toda mi inocencia de rolero. Recuerdo esa mirada de Dejé inocencia birlada. de soñar, de imaginar. Pasé a convertirme en un dadista numérico de la peor calaña. Bueno, después yo me encontraba en el conundrum duro. Brete, conundrum se dice brete en castellano. Apa. Me encontré en este brete, petete, que ¿cómo le transmite un jugador cuán herido está un NPC? O un bichito que está peleando. O sea, porque hay dos cosas que querés mantener. Por un lado, querés decirle que tenga una buena idea de cómo está, porque de eso dependen algunas acciones que van a tomar. Y por otro lado, querés que conservar un poquito el espíritu de la sesión de que estás jugando con espadas, dragones. Sí, creo que hay dos extremos. En un lado tenés directamente decir el número, es lo más fácil. Ese sería lo más grasa, ¿no? Es decir, mira, acá tengo notado, mira, tiene 60 hitpoints y le bajaste a 24. Es lo Está más en grasa. tanto, sí, está en 36. Nunca jamás vi a nadie hacer eso, por suerte. ¿Por qué no? Nunca vi a nadie hacer eso. Yo no sé si yo no lo hice. Decirle al jugador los hit points que le quedan, el Dejá de total. pensar, dejá de pensar, dejá de hacer memoria. Mientras Eric piensa. Mirá, yo creo que yo no lo hago en general. Pero no niego la posibilidad de que alguna vez lo haya hecho. O sea, de alguna vez Ok. decir, más Bueno. sí le quedan 20. Ah, ok. Así como en un En algún gesto de momento del combate uno puede flaquear resignado, y sí. resignado. Como estás ya de últimas, Sí, ya, igual va a morir. viene ¿Qué me Fernando que te importa? dice, che, cierra la guarida. Anda Sí. cerrando. Como si puedes decir, más si les queda 20, boludo. Pégale Ok. sin power attack. Ok, entonces tenemos un extremo de le quedan tantos hits, tiene este total, hiciste tanto. Ok. Y en el otro extremo está lo que para casi cualquiera sería la aposta, que es narrar el daño. Claro, es decir, bueno, le tiraste un hachazo, lo pudo parar. Tu estoque golpea en su Pancreas. diafragma, le haces una punción en el estómago y ves brotar sus ácidos estomacales que bañan tu espada con un brillo especial al sol. Exacto. Típico. Sí. Típico de Tolkien. Tolkien diría eso. El drama de eso, eso es lo que nos gusta a todos, ¿no? Lo que todos nos gusta decir que hacemos además en la mesa. Sí, es Tiene un par verdad. de problemas que yo he experimentado. ¿Qué Un problema problema? es que te dicen, o sea, que no te dan un dato fehaciente y vos necesitas para tomar una decisión táctica. Y además, convengamos algo que voy a hacer acá una distinción muy fea, ¿no? Pero está, lo que te sirve para jugar, o sea, lo que te sirve para desarrollar una táctica, para tomar decisiones inteligentes, y está lo que es decorativo. O sea, Lo que te sumerge en la acción, lo que decís, ah, qué bueno cómo imagina sí, el esto. bla bla bla. O Sí. sea, vos me puedes decir la personalidad del PNJ, o sea, describirme, rolear la personalidad del PNJ, y a mí yo puedo tomar decisiones tácticas basándome en su personalidad. Bueno, ¿puedo decir de qué color tienen los calzones? Y yo no puedo hacer nada con eso, eso es decorativo. Claro. Está bien cuando hay tiempo de sobra, cuando hay Claro, recursos. o sea, vos podés narrar, contar algo que te aporte a resolver el problema o lidiar con la situación y cosas que simplemente te escriben mejor, la podés Sí, saborear mejor. pero también que es una pérdida de tiempo y además una pérdida de energía. Entonces. Wow, ojo, está el placer de saber qué está pasando, sentir el momento. Sí, también. La cosa es que Pero como te tiran así, te hacen toda la narración del ataque, vos por ahí en el fondo lo que querés es saber si pegarle con un Magic Missile o con una Fireball. sí. Porque por ahí le quedan 5 hit points y el Magic Missile garantizado lo Alcanza. bajás. Y la Fireball, por ahí la salva, tiene evasión. Oh, te la No, le usó. hiciste un montón de daño cuando le podías hacer menos y O te jugás cerrar. al Power Attack para bajarlo de una, pero por ahí no Sí. entra. Cuando podrías. No hacer power attack, por ahí con el Exacto. daño mínimo que haces, ya alcanza. Con un puntito que le metes, ya está, lo bajas. Entonces, a veces necesitas el dato exacto, preciso. Claro. Y tanta narración no te lo aporta. Y además. Ese es un tema. El otro es que para el máster, narrar. Andar inventando qué le pasa al bicho. Claro. Porque aparte de eso es un tema, vos ponele, le Imagínate puedes hacer un cubo gelatinoso. ¿Qué mierda narrás cuando le queda un cuarto de sus hit points? ¿Qué le hiciste tan terrible que está por morir? Te das cuenta que la gelatina ya no tiene sabor. Era horrible. Bueno, como todas las gelatinas, ¿no? Pero La ves reseca. claro, bueno, esta gelatina está como Le arrugada. estuviste dando hachazos y. Ah, se secó. No, ni pedo. Malísimo. No, no. No, no, aparte un cubo de gelatina, ¿son qué le Lo describís? ves más esférico. Claro, el cubo no es tan cubo. O monstruos con anatomías bizarras. Bueno, claro, cada monstruo es un mundo porque le tenés que inventar qué significa cada monstruo estar herido X porcentaje. Claro, porque yo, por ejemplo, a tu barrita narrativa, cuando me dijiste. Ah, pero si no te gusta esta barrita, qué mierda que les que haga. Bueno, no creo que haya sido tan violento. Ahora violento estoy yo porque Sí, te noto así estoy así alterado. bajo el influjo de los psicotrópicos alcohólicos. Malísimos para los podcasts. No lo recomiendo. No, para nada. Yo te dije, pero esa barrita me destruye las ganas de jugar al rol. Y vos me dijiste, ¿y pero qué crees que haga? Salame. Y yo te dije, bueno, vos podrías tener una serie de 5 fotos donde muestran el rostro del monstruo en distintos estados de existencia. ¿Cómo sería eso? Como el Doom. Ah, el jueguito ese que tiene la carita abajo, que a medida que lo ibas hiriendo, iba sangrando más y como que una Claro. expresión positiva iba cambiando una carita más triste o más compungida. El personaje del Doom empieza con cara de pistola. Así como de, la tengo re clara, Sí. tengo toda la amo. Me conozco todos los pasadizos y dónde salen los zombies. Sí. Pero cuando recibe un par de sopapos, ya pone cara de ¡Epa! Esto podría ser feo. Claro, quizás este nivel exceda mi capacidad. Cuando le pegas más, ya pone cara de duda, así de miedo, como que no te tiene confianza. Dice, Como dice, es el que jugador que me está usando. ¿qué ¿Vale? ¿Está onda? bien? Claro. ¿Está capacitado para este puesto? Después ya pone cara de una resignación muy dolorosa. Y la última cara ya es de así con las X en los ojitos y la lengua afuera. El loot ahí al Sí, ahí lado. está surgiendo. Y mira, toma, muero y llévate esto. Sí, mataste a la pantera y te encontraste unos guanteletes de fuerza de oro. Una posibilidad era eso, o sea, tener. Tener una serie de caritas que indican el estado de salud de la criatura en Y cuestión que el máster señale la carita en la que correspondiente. está. Como que es muy diferente, no es de una barrita narrativa, ¿no? Pues, Tiene la gracia de que no es una metáfora tan obviamente videojuego. sí. Porque creo que lo más Sacando objetable. la referencia al Doom, ¿no? Bueno, pero creo que lo más objetable es que tu barrita nos lleva hacia los videojuegos más pedorros, más antiguos. Sí, los modernos también lo tienen, ¿eh? He visto el Diablo por ahí que. El Pero es Diablo no es verdad, moderno. tienen. El Diablo no es moderno, no es consola tercera generación. Yo no estoy muy al tanto de los videojuegos modernos, aunque todos los que vi tienen una algo tipo barrita. Pero vos jugabas a ¿cómo se llama? Battlefield. El Call of Duty 2. Bueno, el Call of Duty tiene un sentido bastante original Se te respecto pone al roja la resto. pantalla. Sí, es bien narrativo. Y bueno. Pero el resto siempre tiene Ves que al barrita. monstruo se le pone roja la pantalla. Está bien, entonces, ¿cómo es? Tenemos lo de las calientes. Entonces, una está la grasada, es decir, los hits. Después, la de la barrita. Después, la de las caritas. Pero tenés la versión ultra narrativa. La de lo que podría usar alguien de World of Darkness. Que es la de decir, de escribir. Está muy herido, está triste, está cojeando, está. Pero no digamos mentiras, los de World of Darkness también tienen hits, lo que pasa es que le dicen Sí, la es heridas, otra. Sí, no sí. sé cómo le dicen, heridas, heridas Herida leve, agravadas, herida es grabada. lo mismo. Sí, también ha sido una escala lineal de cuán herido estás y Imagino cuánto que como ves. máster de World of Darkness tenés el mismo problema, no sabes si decirle, bueno, le quedan dos hits o... No, pero creo que te allana un poquito el camino, el reglamento, porque te dice, bueno, está herido, muy herido, mortalmente herido. Creo, por lo poco recuerdo, que algo tenía al respecto. Pero en definitiva deberían Pero hacer lo sigue mismo. siendo, ¿no? Una descripción a la cual vos decís, ah, su hijo está muy herido, quiere decir que de los 5 puntitos de vida que tiene está en el cuarto, por dar un ejemplo. Pero ni idea, después tenés el otro problema que es con el Damage Reduction, que también no sabes si tipo, le narrás, bueno, te absorbió 10 puntos de daño de los 12 que le trataste de meter, o cómo le decís, pasaron solo 2 de los 12. Claro. Y una, la que yo Ahí no es. la barrita tampoco va, o sea, No, le puedes porque decir. aunque hagas la barrita, vos tenés que Ya sé. transmitirle al tipo que le hiciste menos daño del que normalmente le harías. La horrible que haces vos es mostrarte la barrita antes del golpe y después del golpe y ves que no le bajó nada, ya tiene damage reduction. Horrible. También te mata la esperanza de Sí, vivir, pero ¿cómo aparte. te das cuenta con la barrita que te absorbió 10? Ponle que le hiciste 12. Y yo te hago la barrita y te bajo un poquitito. Y porque comparás lo que le hizo el mago con la Fireball versus lo que le hizo el Fighter, Ah, está bien. deducís, tiene damage reaction. Horrible. Pero medio sofisticado igual. Pero es verdad que se puede deducir, es verdad. Sabés que en el fondo me gusta más la idea de decirle directamente los numeritos. Porque ya de por sí como máster tenés muchas cosas en las que ocuparte. Tenés Sí. que Sí. preocuparte por la táctica, porque el monstruo sea creíble, porque parezca inteligente, porque... Por estar usando bien las reglas, por Por llevarlo nada, pero además iniciativa. que demuestres que armaste una ecología con los monstruos y que el monstruo tenía una trampa preparada para vos y 10 boludeces más. El Claro, tema... en medio de un encuentro, de pronto contar, por describir la cantidad de años que tiene metido un bicho, entra a no tener tanto protagonismo, no entra a ser tan relevante como otras cuestiones que tenés que atacar, valga la redundancia, en una situación de combate. Y en cuarta va a ser la misma porquería, porque no vi que cambiaran para nada el sistema ese. Un paso bueno sería que agarren, hagan como en Day de Minis, que el daño va de a 5 hit points a 5 hit points. Y en Que no definitiva. es diferente de decir, bueno, dividamos todo por 5, tengo 1, 2, 3, 4, 5 hitpoints y me hacen 1, 2, 3, 4. Sí, pero por ahí le pones menos resistencia a decir cuántos hit points tengo, decís tiene 2 en vez de decir tiene Puede ser 38. que al tener muy poquitos sea más. Mirá si los hit points vinieran en punto flotante. Tiene 127.38. Creo que la gente sería más reacia a decirlo porque creería que está diciendo algo mucho menos rolero, mucho menos Sí. narrativo. Ah, ¿cómo sé que tiene 127.38? Y Y tu porque experiencia de guerrero. la pieza de guerrero y con el sistema binario te En dice. cambio, si el bicho tiene un máximo de 4 y vos decís, tiene 2, es como bastante Está bien, claro. sí. Porque como mínimo, convengamos, el tipo tendría que poder saber si el bicho está en menos de la mitad o más de la mitad. Sí, eso. Es como basicón. Si no determinás eso, es que, no Sí, sé. hay como 3 puntos. O sea, tenés a tope, a la mitad y a punto de caer. O sea, eso. Siempre deberías poder saber de cuál está más cerca. Presa guasada. Para eso no estaba el hechizo ese de mierda, Deathwatch. Sí, Deathwatch. Ese. Era medio. Yo no lo recuerdo bien ahora, pero creo que era algo así de. Te decía si estaba sano, herido o con menos de 4 hit points. Malísimo. Pero es una O muerto cagada. y esa locura. Porque la existencia de ese hechizo es como la manera de D&D decirte, no, nunca deberías decir nada, ni medio indicio Claro, diciendo, para eso está este spell. el bicho está lleno hasta que se cae, de pronto. No sé si se cae de cansancio o de que le pegaste. Eso es re choto. A mí me pasó jugando que tenía que. Yo era el clérigo, tenía que mantener curado al fighter. Entonces, ¿qué pasa? Si el fighter termina entero de hits, es que lo curé de más. Pero como yo como no sabía cuándo iba a caer el bicho, yo lo tenía que mantener curado. Entonces, Si el máster no me describía bien cuándo iba a caer el bicho, yo no sabía cuánto gastarme mis slots en curarlo. Qué grandes dramas, ¿no? Lo de los roleros. Terribles, terribles. Estos Yo problemas que podemos compartir acá. solo entre roles, pues yo se lo cuento a mis compañeros de trabajo y no me entienden. No, no entienden, no entienden el gran drama. No entienden la palabra slot, no entienden los dilemas de un clérigo, los dominios. O sea, al principio me escuchan atentos y como dramatizados, conmovidos por la situación. Pero después cuando entro a mencionar niveles, clases, razas, dados, ahí ya como que les cambia la cara. ¿A tus compañeros masculinos o a tus compañeras femeninas? Alguien me dijo que con las féminas no hable estos temas y hasta ahora le he hecho caso. Creo que es un buen consejo. Creo que sí. Pero bueno, llegamos a una conclusión con respecto a esto de los hits y de las barritas fe y narrativa. Sí, pero no la sé. Es como que la tengo en el inconsciente. Vos que sos más consciente. No, yo creo que no, yo no llegué a ninguna conclusión. Yo creo que lo más que podemos lograr es que la gente que está escuchando comparta sus penas. Y diga, si tienen razón, el rol es una mierda, me voy a dedicar al World of Warcraft. Está bien. Sí, yo Al qué sé. Pac-Man, el Pac-Man era re claro, cuando se moría se abría así al medio. Sí, se hacía pip y Como una almeja desaparecía. invertida. Aparte, qué simple era, ¿no? Te pegaban y fuiste, listo, ¿no? Un ¿Cómo hit, que? creo que esa es Un la hit, todos aposta. deberíamos tener un hit. D&D Quinta debería tener un hit Como point. esos grupos que hacen un solo tema bueno. Un hit. Y después nunca más. O ese fue un intento de humor Sí. malísimo, pero por suerte fue el único en este podcast de Que esa calaña. eso es lo que vos querés. El Pero único que yo nuestros, detecté. pero nuestro oyente dirá en su momento. No, conclusión así. No, tener un poquito en cuenta las limitaciones que tiene el sistemita lineal de daño y nada más. Pero que dar una moraleja así, tipo, como si esto fuera algo Vos sabés serio. que yo soy moralejero, me gusta y impartir así sabiduría al prójimo. A mí para moralejas me gusta el tipo ese que habla de marketing en el subte. Ah, es bueno ya. Menos mal que lo subtitulan. Es buenísimo. Porque si no, no se entendería un carajo. En No, el sí, subte no se siempre me escucha deja nada. pensando cuando me explica. Hacía algún truco de marketing. Te dan ganas de poner tu propia empresa cuando te escuchas. Totalmente. Hasta me imagino una especie de barrita de salud, pero de cuánto se escucha o de cuán fruta es lo que manda. No, eso fue un intento así de unir un tema con otro No, vos para no crees cerrar que. todo con moño. ¿Vos no crees que está todo relacionado con No, todo? sí, pero este tema no va a cerrar bien. No. No. Entonces yo Viene. diría cortarlo en seco. Es que sí, viene así a las patadas. Ok. Entonces cortémoslo en seco.